En segundos te miré y me miraste. En minutos empecé a necesitarte. Varias horas se me fueron en buscarte. Me acerqué con pretextos para hablarte. En un día ya sabía todo de ti. Y después de una semana yo te hice sonreír. Y en un mes al fin tus labios besé. Escuché decir te amo y con amor toqué tu piel. Y en un año tantas cosas han pasado. Vivo más enamorado. No me dejas de sorprender. Quiero vivir un siglo junto a ti. Que me des todo ese cariño los días que quedan por vivir. Varias horas se me fueron en buscarte. Me acerqué con pretextos para hablarte. En un día ya sabía todo de ti. Y después de una semana yo te hice sonreír. Y en un mes al fin tus labios besé. Pasado, vivo más enamorado. No me dejas de sorprender. Quiero vivir un siglo junto a ti. Que me des todo ese cariño los días que quedan por vivir.